solamente en los adolescentes, sino también en los adultos también, ¿no? ¿Cuál es el aporte que estamos haciendo nosotros para calmar un poco las aguas en muchas situaciones? Situaciones de la vida cotidiana, como situaciones que quizás nos empujan un poco, ¿no? A enojarnos y lejos de calmar, agitamos las aguas. En este caso, bueno, estamos viviendo en el marco de adolescentes noticias que realmente preocupan. Y en este marco, desde la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de Educación de La Pampa, se presentó, se actualizó la Guía Provincial de Orientación para la Intervención en las Instituciones Educativas en Situaciones de Conflictividad. Para hablar un poquito de eso, la tenemos a Cristina Susana Oviedo, Directora General de Planeamiento. Hola Cristina, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Un gusto y muy agradecida por la entrevista, por esta invitación. No, por favor, gracias a vos por brindarnos estos minutos para contar un poco sobre esta guía provincial de orientación que leía, se actualizó, o sea que ya estaba, digamos. Sí, exactamente. En principio, decirles que bueno, que el propósito que tiene esta guía no es solo fijar intervenciones a realizar desde las instituciones en diversas situaciones y episodios que lo vayan requiriendo, sino también establecer procedimientos de actuación frente a escenarios donde haya alguna sospecha o confirmación, digamos, acerca de que se estén vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y claramente, como lo decís, en febrero se presentó ya una actualización, una resignificación de la guía que data desde el 2014 y sobre la base de la Guía Federal de Orientaciones uh-huh. Que del Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, en esta oportunidad se vuelve a hacer una resignificación, una actualización y una ampliación de esta última versión de la guía. ¿Y cuáles fueron algunos puntos que se actualizaron, no? Para porque como todo, ¿no? La sociedad va cambiando, las culturas van cambiando y siempre en este tipo de guías se va exigiendo eso. ¿Cuáles fueron en este caso las cosas que se tuvieron que actualizar? Bien, ahí es, nada, en principio decir que esta actualización tiene y esta ampliación tiene un plus que creo que ha sido clave en la presentación de esta guía, que tiene que ver con que es el resultado de un trabajo conjunto, de una construcción colectiva, que incluye la experiencia territorial y también en las definiciones que fueron aportando desde distintos ministerios con sus equipos técnicos, y la verdad que esto es clave porque es el trabajo conjunto, yo creo que era el plus que necesitaba la guía, y cuando digo el trabajo conjunto es con ministerios de seguridad, de salud, desarrollo social, con gobierno, justicia y derechos humanos, los gremios, UTEL, PASADOP, AMET, que han acompañado desde el primer día cuando se empezó a conversar sobre poder revisitar y remirar y reevaluar la guía que teníamos, y también con la colaboración del Ministerio Público Fiscal. Eso es como la primer decisión de política pública que es clave a la hora de volver a mirar esta guía. Porque también tiene que ver con esto que vos claramente decís. Digo, hoy es otro contexto. Digo, los tiempos cambiaron, las escuelas están insertas en otra trama, con otras variables sociales, políticas, culturales, bueno, podemos seguir nombrando. Y además, después de haber atravesado todo lo que fue la historia del COVID. Entonces, la verdad que es volver a pensar la importancia de delinear otras formas de cuidado, otras formas de acompañamiento, de intervención que se tienen que poner en juego frente a situaciones problemáticas que se hacen presentes en las instituciones educativas. Cristina, y sí. En esta colaboración, sí. ¿No? Y en este trabajo en conjunto entre distintos actores e instituciones, desde el lado de los establecimientos educativos, ¿no? Que vos lo nombrabas, ¿no? Están con esos chicos, chicas, adolescentes, día a día, tienen esa realidad, ¿no? También les manifiestan y también colaboraron en esta guía. ¿Cómo fue eso? Sí, realmente yo digo, la voz de nuestros y nuestras docentes es la base para que uno, más allá de las políticas que claramente están proyectadas, políticas educativas, políticas, las instituciones educativas, y por eso también la intervención de los gremios, digo que son quienes nos traen también las voces de los docentes, el recorrido que se hace con los equipos técnicos desde cada una de las direcciones de nivel y modalidad en las escuelas, uno trae en estas reformulaciones principalmente la voz de los equipos de gestión y de nuestros y nuestras docentes, con el nivel de responsabilidad que trabajan en las instituciones, es con el mismo nivel de responsabilidad que nosotros escuchamos esas voces y por eso, en este año se trabaja en conjunto en esta construcción colectiva a partir de esas voces, ¿no? Mm. Y también no es que queda solo en la explicitación de esta guía y en todo el material que está escrito. Ahora empieza un trabajo que es fundamentalmente en territorio con la guía. Por eso es que se anunció en la presentación de la guía de parte de la Subsecretaría de Educación una próxima reunión con todas las partes involucradas en la construcción de esta guía y que tienen un trabajo arduo en el territorio como lo tenemos desde Educación. Empezamos con una primera reunión interministerial que va a ser la semana que viene, el 25, donde nos juntamos todos justamente para planificar este trabajo en territorios. Cristina, bueno, obviamente que el trabajar en esta actualización, en tomar esta iniciativa con distintos ministerios, gremios, lleva también un poco a la realidad, que algunas veces nosotros creemos que estamos como en una isla, ¿no? Que no suceden este tipo de cosas acá y lamentablemente los hechos de público conocimiento estos últimos tiempos nos lleva a tener, ¿no? Que también generar esto. ¿Por qué crees que se están viviendo estas situaciones también? Bueno, en verdad creo que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, ¿no? Las realidades que se viven en las escuelas son el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y claramente la escuela es un espacio no solo educa en contenidos, sino también que acompaña y contiene a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y que se vea reflejado en la escuela, la verdad que nos impulsa aún más a seguir construyendo políticas educativas que acompañen estos procesos que están sucediendo a nivel de sociedad. ¿Cómo estamos hablando, ¿no? con ministerios y demás a nivel nacional también? ¿Saben si tienen, se ha trabajado en guías provinciales también para poder intervenir o podemos decir que La Pampa también es modelo en esto? Bueno, no sé si modelo, pero sí es cierto que La Pampa ya hace muchos años, y hasta te diría de antes del 2014, que es cuando se presenta la guía en su formalidad, La Pampa, antes de que esté la guía, ya venía trabajando en distintos materiales que tienen que ver con, por ejemplo, la convivencia, ¿no? La convivencia escolar. Y todo eso fue insumo para que luego en el 2014, junto con la guía nacional, La Pampa pueda volver a revisar esto y tener su guía provincial. Por eso yo digo, cuando nosotros en febrero retomamos que ya veníamos revisando la guía y podemos empezar a trabajarla con las escuelas en esa modificación, la verdad que ya eran, teníamos historia, ya se venía haciendo una segunda modificación. Nación tiene actualmente la guía federal de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas, que data desde el 2014. Cristina, ¿y hay alguna otra herramienta, alguna otra acción que exista para estas instituciones educativas? Sí, en realidad yo digo, ahora el disparador es la guía, que es una herramienta de acompañamiento, ¿no? Pero después, desde cada una, desde el Ministerio en general de Educación, desde cada una de las direcciones de nivel y modalidad, todo el tiempo se está accionando en cada necesidad que tiene la escuela. Digo, la presentación, por ejemplo, de esta guía no solo va a ser a través de este trabajo interministerial, sino lo que hacen en el día a día las direcciones en las escuelas, ¿no? Las direcciones de nivel en las escuelas con sus equipos técnicos y con las distintas líneas de acción que están definidas desde el inicio de la gestión. Totalmente. Que avanzan sobre distintas temáticas que tienen que ver con la guía, ¿no? Tenemos lineamientos que avanzan sobre ESI, sobre la educación sexual integral, hay distintos lineamientos que el Ministerio ya tiene desde el inicio de gestión. Bueno, vos mencionabas que ahora en un tiempito nada más se va a empezar a repartir, me imagino, y actualizar también a los docentes y directivos de los colegios y escuelas para que es aprender también, ¿no?, cómo intervenir, porque algunas veces, como vos decís, puede estar en la por escrito, pero algunas veces llevarlo a cabo también es un tema. Sí, la puesta en práctica. Sí, tal cual. Sí, es así. Digo, la guía tiene un marco teórico y normativo que está vinculado a las temáticas, digamos, que se refieren en los tres capítulos que están dentro de la guía. Pero claramente que uno tiene que militar esta guía, que tiene que acompañar a cada una de las instituciones educativas. Y ese es el paso y la pata territorial que es con la que vamos a iniciar nuestro trabajo. Es un plan de trabajo con la actualización de la guía en las instituciones educativas. Y ahí sí están, por supuesto, representantes de todos los ministerios, funcionarios, equipos técnicos, y en cada una de las sedes donde se despliegue este plan de trabajo están los organismos que corresponden a cada uno de los ministerios. Es el trabajo interministerial que se va a desarrollar en un trabajo más de planificación, si se quiere, de aquí a diciembre y de acción plenamente a partir del año que viene. Muchísimas gracias por esta comunicación. Por brindarnos estos minutos. No, vamos a estar atentos. Esto se va a poder subir, se va a subir en alguna página de la provincia para que la gente pueda saber bien, también compartirlo con la gente, o solamente se va a manejar, adentro, de las instituciones. No, la guía está, muy bien lo que me decís, porque la guía está en la página del Ministerio de Educación, Ministerio de Educación de La Pampa. En la página está en un banner central, está la guía provincial de orientaciones y ustedes, se puede descargar desde ahí y visitarla en esta misma página. Y después vamos a estar llevando, y de hecho se está haciendo, el código QR. Vamos a entregar en este trabajo también territorial trípticos y folletería donde está el código QR, que quizás en estos tiempos es de un acceso más rápido, pero sí, claro que está disponible para toda la comunidad la guía de intervención a través de la página del Ministerio de La Pampa. Cristina, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes e igualmente un abrazo.